Presentamos ahora temas bíblicos, hoy notas espaciales. Son realmente muchas las preguntas en torno al texto que hallamos en Lucas 2, 8 al 20, especialmente cuando leemos la letra de ese, ¿cómo vamos a llamar?, ese concierto espacial. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, dice en Lucas 2, 14. Pero ¿cuántos hoy dan gloria a Dios en las alturas? ¿Y hay paz en la tierra? ¿Hay buena voluntad para con los hombres? Si hay algún pasaje de la Biblia que puede ser bien atacado, es este. Porque bien sabemos que no hay paz en la tierra, no hay buena voluntad entre los hombres, entre las razas, entre los sexos, entre las clases sociales, entre las generaciones, etc. Escuché que algunos, para que Dios pueda quedar bien seguramente, tienen interpretaciones muy interesantes sobre esto, diciendo, por ejemplo, bueno, hay paz en la tierra donde viven los hombres de buena voluntad. Esto es pura semántica, un interesante juego de palabras para hablar algo sin decir mucho o nada. Porque ¿dónde, en qué tierra, país o tal vez continente viven esos hombres de buena voluntad? ¿Conoce usted? Antes de explicar estas palabras, detengámonos con la audiencia que recibió ese concierto espacial. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Versículos 8 y 9, siempre de Lucas, capítulo 2. ¿Cuántos pastores eran los que vieron ese espectáculo y oyeron ese coro espacial? ¿Eran acaso padres de familias que guardaban cada uno su propio rebaño? ¿No serían padres de familias sencillas, pero que esperaban al Mesías? ¿Acaso no es cierto que siempre hubo un puñado de fieles a la palabra de Dios, aunque ya habían pasado 400 años sin una sola manifestación profética de parte de Dios? Bueno, yo creo que se trataba de pastores piadosos, hombres acostumbrados al sacrificio de la noche, cuidando sus respectivos rebaños. A veces pienso que estos pastores de ovejas bien pueden representar a tantos pastores esparcidos por todo el planeta, quienes también guardan sus vigilias en esta noche de la historia que nos toca vivir. Aquellos cuidaban sus rebaños de los depredadores que merodeaban por las noches, como los lobos que buscan siempre a las indefensas ovejas para destruirlas. Hoy los pastores deben estar muy atentos porque el pillaje, la devastación, el asalto y el intento de destruir el rebaño es real. No tenemos a lobos cuadrúpedos que asaltan a las ovejas, pero tenemos a lobos bípedos que asaltan a los hermanos. Aparecen repentinamente mediante impresos que, bueno, desvían a los cristianos de la fe verdadera. Los tenemos apareciendo en la pantalla del televisor. Los tenemos con sus persuasiva y endulzada voz en el aparato receptor de la radio. Los tenemos en muchos púlpitos y a veces en grandes salones arengando a grandes multitudes. Estos no buscan sino almas de cristianos que no tienen pastores que los estén cuidando en estas vigilias de la noche moral, doctrinal y espiritual que vivimos. Vivimos tal confusión que muchos cristianos ya no saben qué creer ni por qué, pero no saben, no debe ser así esto, porque muy pronto el cosmos se hará eco y Dios cumplirá fielmente esa promesa dicha entonces. Sí. El mensaje de los ángeles es literal, créamelo. No existe ninguna razón para pensar que lo que cantaron, porque dice alabaron a Dios, que significa que cantaban, los ángeles, no tenga significado literal. ¿Cuál es el problema? El problema es el tiempo, ya que estos ángeles no dijeron cuándo se cumplirían esas promesas del Señor. El rey que haría posible eso ya había nacido, y ellos lo verificaron. Jesús, el Mesías, había ya venido. No había duda en ellos de que así era. Los pastores escucharon bien y no tenían duda de lo que les fue dicho en esa ocasión. Fueron luego los pastores y verificaron este hecho. Y hallaron, dice, a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Lucas 2:16. Pero, ¿por qué entonces no hemos vivido esa bonanza de paz y buena voluntad entre los hombres? Bueno, lo que el anuncio celestial no incluyó es cuándo exactamente lo dicho y cantado se cumpliría. Todo se cumplirá, créamelo, como el resto de la Escritura. Y esto será en el milenio. Al examinar lo que será la vida del milenio, notaremos que no hubo exageración alguna en el mensaje espacial. Solo examinaremos algunos de los aspectos de ese futuro tan brillante. Pensemos en la vida del hombre. Hoy la vida de los hombres es muy corta. Ni bien aprendemos cómo vivir y obtenemos un poco de cordura, madurez y quietud, nos damos cuenta de que la muerte anda merodeando por allí. Y nuestra edad, según la Biblia, es muy corta, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 60 años, y si en los más robustos, son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Salmo 90:9-10. Al leer el Antiguo Testamento antes del diluvio, la gente vivía muchos años, pero a medida que pasaba el tiempo y se agravaba el mal, los años en la misma proporción se iban acortando. No cabe la menor duda de que la corta vida que vivimos y los sufrimientos que debemos soportar tiene directa relación con el pecado y, por ende, la maldad de los hombres. ¿Qué sería de la humanidad si un tirano viviera 800 o 900 años hoy? ¿Qué sería del hombre perverso, vivo 600 o 700 años o más? ¿Qué sería de aquellos que se las han ingeniado para producir películas y escribir, digamos, libros que corrompen a los hombres, especialmente a los jóvenes y niños, si vivieran su medio millar de años? Pero los hombres volverán a vivir muchos, muchos años. Hay varios textos en la Biblia que, digamos, relacionan, nos hacen ver un mayor años de vida con una mayor consagración al Señor, aparte de lo que sabemos que la misma eternidad. Esta no es una regla, porque hay hombres y mujeres que parten a la eternidad como mártires de la fe. Ellos no viven mucho tiempo. Pero cuando esto no ocurre, Dios promete una vida fructífera, saludable, de gran bendición, con mayor cantidad de años. Por ejemplo, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días, dice en primer libro de Reyes 3:14. Luego dice, vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Job 5:26. Son promesas de vida larga y buena. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91:16. Luego leemos, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentará. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 1, 2 y 4 al 6. Luego, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Proverbios 10, 27. Y en otro lugar, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Refrene su lengua de mal, ¿verdad? Y sus labios no hablen engaño. Primera Pedro 3, 10. Es cierto que por fieles que seamos a Dios, no viviremos ahora los años que vivieron los prediluvianos. Sin embargo, aun dentro de los pocos años que nos son dados por Dios, siendo fieles a Él, la vida de quien teme a Dios es menos penosa que la de aquellos que no le tienen en cuenta. Aun cuando el cristiano tenga que sufrir, tanto o más que el incrédulo, nunca estará solo en su dolor. Pero ¿es esto todo cuando cantaron aquellos, bueno, que cantaron en el espacio esa noche cuando anunciaron el advenimiento del Salvador? El hombre vivirá hasta 1000 años y luego gozará por la eternidad. Todos aquellos hombres y mujeres que se hayan reconciliado con Dios por medio de Cristo Jesús, vivirán eternamente, una vida que ni siquiera podemos explicar ahora. Antes de entrar en la eternidad, el profeta, hablando de la vida durante el milenio, dice, «No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito». Isaías 65:20. La paráfrasis bíblica coloca así este texto. Jamás volverán a morir los niños de pocos días de nacidos. Ya no se tendrán por viejos a los hombres de 100 años. Únicamente los pecadores morirán a edad tan temprana. Así es como traduce. Sin duda, el coro espacial que oyeron esos pastores que guardaban las vigilias de la noche incluían la prolongación de la vida de los hombres. Esta gran manifestación de Dios será posible cuando llegue el gobierno divino durante el milenio. ¿Cómo comenzará esa era del cumplimiento del mensaje navideño? Bueno, hay varias cosas que sucederán para que la humanidad pueda vivir dando gloria a Dios en las alturas, disfrutar de completa paz en todo el planeta y entre todas las razas y naciones. Si alguien piensa que ahora deberíamos detener todo esto, no conoce las Escrituras ni conoce el plan de Dios. Cuando llegó esta proclama de cielo sobre la tierra, no se dijo cuándo. Pero podemos enumerar algunas cosas que sucederán en una secuencia de acontecimientos que hasta la fecha todavía permanecen para el futuro. Estamos esperando. Primero, si el Señor hubiese sido aceptado y no crucificado, el milenio, el reino de completa paz y buena voluntad entre los hombres, hoy sería ya historia. Segundo, el Señor volverá nuevamente, y volverá primero para rescatar a su iglesia, y luego con su iglesia para cumplir Lucas 2:14. Gloria a Dios, en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Tercero, una vez que las cosas desastrosas culminen aquí en la tierra, y por poco el planeta sea destruido junto con toda vida, el Señor volverá con su iglesia a la vista del mundo entero. En Mateo 24 leemos, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24, 29 y 30. Notemos lo que el Señor nos dice aquí. Esto tendrá lugar después de la tribulación de aquellos días. Hablar de la tribulación nos tomaría mucho tiempo, pero ya que tuvimos un acontecimiento que estremeció a todo el mundo, ese famoso 11 de septiembre del 2001, conviene que digamos algo sobre ese mismo acontecimiento. Creo que, por sus características, un acto suicida, el tipo de personas que lo ejecutó, los enemigos del cristianismo y en nombre de Dios, y la forma como un acto que duró tan poco afectó la economía y la condición no ya de un solo país, sino del mundo entero, yo considero que nosotros estamos hoy en lo que Jesús llamó, y todo esto será principio de dolores, en Mateo 24:8. Muchos hombres que conocen mucho más a fondo lo sucedido y ven cómo los asuntos, digamos, siguen, afirman que el mundo nunca más será el mismo. Muy probablemente tengan toda la razón. Consideremos los siguientes aspectos. Primero, el atacado es Estados Unidos, pero la meta era la destrucción de Israel. Segundo, los atacantes son los eternos enemigos de los israelitas, no de Estados Unidos. Dice allá en Génesis 16, 11 y 12, además le dijo el ángel de Jehová, esto es a Agar, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, esto es Ismael. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Génesis 16, 11 y 12. ¿Cuán exactas son estas palabras cuando las analizamos a la luz de los árabes para con Israel y ahora en relación con todo el mundo? Tercero, notemos que este acto produjo un espíritu de repudio, no porque el mundo se haya puesto del lado de Estados Unidos, sino que todos los gobernantes del mundo se dieron cuenta de que el fanatismo religioso es capaz de actos suicidas cuyas víctimas pueden ser todas las ciudades del mundo. Es decir, no existe ninguna manera siquiera más o menos segura para protegerse de un suicida. Cuarto, desde un punto de vista puramente humano, si las naciones del mundo decidieran que para lograr la paz mundial hay que destruir a Israel, se acabaría el problema del Medio Oriente y por ende los actos suicidas también, por lo menos en teoría. Los descendientes de Ismael habrían logrado su objetivo. Quinto, el enemigo no es Estados Unidos, tampoco lo es Israel. Si miramos un poco más allá de lo que tenemos en la superficie, ha comenzado la guerra contra nuestro Señor, contra Dios mismo. No es un asunto solamente entre los hombres. Dice allá en Zacarías 2:8, Dios dice, porque el que os toca a Israel, toca la niña de su ojo. Creo que el día tan terrible, de tan terrible acto suicida, ya muy conocido, Satanás ha abierto la guerra contra Dios. Nosotros somos solamente víctimas circunstanciales. Debemos notar otras cosas que produjo este atroz acto. Atrajo un repudio mundial y al mismo tiempo unió a los países entre sí. Esta unión puede sonar bien en un primer momento, y hasta puede que muchos esperen una paz verdadera y duradera ahora que el mundo se unió. Pero esta unidad es necesaria para que el anticristo pueda gobernar al mundo. Sin la necesidad, en un primer momento, de destruir a nadie, ni a los descendientes de Ismael, ni a los descendientes de Isaac. ¿Qué es lo más preocupante ahora? Para quienes siguen las noticias de cerca, saben que los países que ahora apoyan a las fuerzas que están tratando de poner en orden los que lucharon en Afganistán y, naturalmente, tocaron el Islam, ¿estarán ellos colaborando con estas fuerzas extranjeras en cualquier lugar del mundo islámico? ¿Estarán colaborando, sea cual fuere sus convicciones religiosas? Estas son preguntas. ¿Pedirán armas muy avanzadas a cambio de colaboraciones que hayan prestado para destruir a Israel? Bueno, ¿qué harán los gobernantes de Japón, de Europa, de Estados Unidos, cuando se vean acorralados con lo que podríamos llamar la cuenta que exigirán a cambio de haber apoyado en un momento a Occidente en contra de sus propios hermanos, los descendientes de Ismael? Yo espero no tener, digamos, que contestar a estas interrogantes, pero conozco que son reales. Mi interpretación de todo esto es que la iglesia será recogida y que luego el mundo verá una sola alternativa. La alternativa será macabra. Encontrar a un hombre fuera de lo común, a alguien que pueda resolver tan complicada, compleja situación sin la necesidad de destruir a Israel. El anticristo se presentará como candidato. Ese alguien será él. Esto da para muchos, pero dejemos por ahora y sigamos viendo cómo Dios hará que se cumpla lo que ese coro espacial cantó: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Satanás tiene su propia trilogía. Satanás Padre, Satanás Anticristo y Satanás el falso profeta. Esta trilogía satánica caerá abruptamente, según Apocalipsis 21 al 6. Dará paso al cumplimiento de paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Se acabarán las guerras. Aparte de la increíblemente larga vida que tendrán los habitantes de todo el planeta durante el reino del Señor, por fin, el sueño de acabar con las guerras se acabará. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los estadistas del mundo entero dijeron: nunca más guerra. Era tan horrible aquello. Pero las hubo y las hay hoy mismo. Tanto que es difícil llevar ya la cuenta. Este deseo de no más guerra es genuino. Y todavía hay estadistas y algunos religiosos que piensan que se puede lograr. Pero no lo habrá hasta que el mismo Señor Príncipe de Paz, cuyo advenimiento se anunció desde el cielo, regrese nuevamente y cambie el rumbo que lleva el mundo hoy. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2:4. Esto ocurrirá cuando se cumpla lo de paz en la tierra. Pero ¿quién será su arquitecto? ¿Quién la establecerá? ¿Cómo se logrará esa paz en la tierra? Buena pregunta. ¿Dónde tendrá su sede este, digamos, reino de paz? Su centro de gobierno estará en la ciudad de Jerusalén, aunque usted no lo crea. El remanente de Israel tendrá un papel muy importante en ese reino de paz, y naturalmente los cristianos. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ezequiel 37, 21 al 27. Pero no será todo esto una promesa solo para Israel. Escuche esto. Reuníos y venid. Juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. Mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios, y no hay más. Isaías 45, 22. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey Jehová de los ejércitos. Zacarías 14, 16. Notamos que el Rey será Jehová de los ejércitos, que no es otro sino Jesucristo el Señor. David, mientras tanto, será su príncipe, o dicho en otras palabras, tendrá autoridad sobre la nación de Israel. Se invita a todos los sobrevivientes de las naciones, es decir, los sobrevivientes de la gran tribulación, para que concurran a Jerusalén para adorar al Rey Jehová, que es Jesús. Otro profeta dice, y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá naciones poderosas, hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Miqueas 4:3. Los versículos anteriores dicen, acontecerá en los postreros tiempos, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Y vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Versículos 1 y 2. ¿Por qué no lo hace ya? Qué bueno sería, a mí me gustaría que así fuera. Porque la fecha fijada por él aún no ha llegado. Porque hay muchas almas que aún no son salvas, y él las espera. Porque hay muchos cristianos para quienes hay trofeos, galardón, preparados para ellos, y ellos se están excluyendo. El Señor espera que se incluyan para recibirlos. ¿Paz en la tierra? Por supuesto que vendrá la paz verdadera en todo el planeta, y ya no habrá más guerras, porque el príncipe de paz habrá llegado para gobernar al mundo entero. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Esta profecía se cumplió solo parcialmente, porque habla de nuestro Señor Jesucristo, pero el mundo lo rechazó, de modo que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pero este oficio suyo de admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, se cumplirá cabalmente cuando Él regrese. Créamelo, las Escrituras así lo presentan y nosotros los cristianos debemos aceptarlo. El salmista dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. No es solamente para Israel. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 46, 6 al 11. No importa cuántos consejos de seguridad tengamos en las Naciones Unidas, y no importa cuántas leyes internacionales prohíban las guerras, y no importa cuánto deseo tengamos de paz y no guerras, no importa cuántas alianzas se firmen entre los pueblos y las naciones del mundo o regiones, no importa cuántos tratados de desarme se firmen entre las potencias mundiales, y no importa cuánto soñemos y cuánto hagamos por la paz en el mundo entero, podemos tomarnos de las manos, podemos estar llevando, haciendo demostraciones por las ciudades, podemos ayunar, orar, no importa. No nos engañemos, la Biblia dice, pero los impíos son, digamos, que podrían ser nuestros gobernantes en su mayoría hoy, son como mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios para el impío. Isaías 57, 20 y 21. Los impíos jamás producirán la verdadera paz, ni la disfrutarán, pues que serán todos ellos destruidos antes de que el Señor establezca la paz, de la cual cantaron los ángeles. Cuando los pastores en el campo oyeron de la venida del Mesías en Belén, ¿cuál será el alcance de esa paz? Cuando nuestro Señor reine en todo el mundo, aparte de la paz entre los pueblos y las naciones, habrá también paz entre los animales. La Biblia nos ofrece un cuadro que es difícil de entender hoy, pero esto será así. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el aliento de la serpiente. Isaías 65, 25. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Isaías 11, 6 al 9. Esto es inconcebible ahora, pero antes del pecado en el mundo, así era. Allá en el Edén no había animales feroces. Tampoco era necesario matar animales para mantener la vida del hombre. El alimento de los animales era el pasto y el de los hombres era el fruto de la tierra, legumbres, etc. La sangre comenzó a correr, tanto la de los animales para la supervivencia del hombre, como la de los hombres debido al pecado, y el deseo de dominio y subyugación. ¿Se imagina usted a un león formando parte de una tropa de ganado vacuno? ¿Se imagina usted a un puma, un tigre y un león alimentándose de pasto en el campo? ¿Se imagina usted a una osa cuidando de sus crías junto con su vaca? Todavía tiene problemas para entender por qué hasta la serpiente servirá de entretenimiento para criaturas que apenas puedan caminar. Esto es pura ilusión, dirá usted, pero no para mí. Como quien toma la Biblia en serio y cree todo cuanto aquí se dice. Paz en la tierra, paz entre los hombres, paz en los hogares, paz entre colegas, paz entre los animales, paz entre las aves, todavía está en el futuro, paz entre los países, paz en la tierra, implica mucho más que no guerras, implica paz completa. La gente que disfruta de esa paz no sufrirá de depresión, temor ni inseguridad, porque así dice Jehová, he aquí, yo extiendo sobre ella paz como un río. Isaías 66, 12.

recibiendo, digamos, recibiendo órdenes del Señor, harán que las naciones vivan en paz, gracias al Señor, el Príncipe de Paz. De modo que nadie sirva a ídolos, ni intente siquiera la abominación idolátrica, porque no debemos olvidar que en los primeros años del reinado justo y perfecto del Señor, habrá muchos sobrevivientes de la gran tribulación, quienes irán muriendo a medida que lleguen a la edad que ahora conocemos como natural, para morir a los 70, 80 o 90 años o algo así. Habrá paz en el reino animal también, porque entonces el más fuerte no devorará al más débil, ni habrá animales carnívoros, ya que todos se alimentarán de pastos. La naturaleza, como los bosques, el agua pura, el aire puro, la temperatura ideal, todo será siempre perfecto. Nadie estará fabricando armas para la guerra, porque no habrá ningún tipo de guerra en todo el planeta, porque los países del mundo todavía conserven sus límites geográficos. La paz será segura, total, en todas partes. Nadie rendirá culto a Dios alguno pagano, ya que todos vivirán a gusto, sirviendo al único y verdadero Dios en la persona de Cristo Jesús. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es un mensaje profético que hasta la fecha no se ha cumplido, pero así como el resto de la profecía, se cumplirá. Mientras tanto, el Evangelio se sigue predicando y todo depende de cada uno. Si usted no obtiene el perdón de sus pecados por la fe en Cristo, usted no vivirá esa era de paz en la tierra, porque todavía no habrá resucitado. Usted resucitará en la segunda resurrección, pero no para disfrutar de un reino divino de paz y de convivencia pacífica, sino que resucitará para ser juzgado y condenado y echado en el lago de fuego. Su paradero será el reino de las tinieblas, junto con Satanás, el anticristo y el falso profeta, además de todos los impíos de todos los tiempos. ¿Cómo me gustaría que usted tomara todo esto en serio y arreglara cuentas con Dios hoy mismo? Fue Temas Bíblicos. Por su atención, muchas gracias.